Urovital, producto natural para las recidivas de las infecciones urinarias. Urovital presenta la hora en Caracol Radio. En Caracol Radio, son las 2 de la mañana y 32 minutos. Nosotras las mujeres sufrimos más que los hombres de infecciones urinarias como la cistitis, por eso tomo Urovital. Urovital es un producto natural para las recidivas de infecciones urinarias. Urovital, coadyuvante en el manejo de las recidivas de las infecciones urinarias como la cistitis y otras infecciones urinarias. Cuando necesito un diurético natural, tomo Diuremax. Diuremax, diurético natural. Diuremax disminuye edemas en manos, piernas y cuerpo. Diuremax, cuando la retención de líquidos es un problema de salud. Diuremax, calidad Natural Freshly. Es un producto terapéutico, no exceder su consumo. Lee indicaciones y contraindicaciones en la etiqueta. Si los síntomas persisten, consulta médico. Es hora de entregar lo mejor de ti. Interrapidísimo presenta Los Deportes en Caracol Radio. El técnico Hernán Darío Bolillo Gómez, ahora en Honduras, tendrá un equipo muy renovado y con muchas condiciones, aseguró Luis Fernando Suárez, el seleccionador de fútbol de Costa Rica. Sobre el tema dijo Suárez: pues habrán dos o tres jugadores que yo tuve, uno fue grande, que es el caso de Maynor Figueroa, que es un jugador de 38 años, pues hay tres o cuatro que estuvieron conmigo en la Olimpiada de Londres, pero después hay un montón de jugadores nuevos, pero que han evolucionado bastante bien. Sigue siendo un equipo muy potente, tácticamente un equipo fuerte, o sea que hay que tener muchísimo cuidado con ello. Me parece que eso es lo que en determinado momento se tiene hoy acá, ¿no? Equipos como Salvador, que juega bien, Panamá, que para mi sorpresa salió bien de las transiciones, y hay una nueva base hoy que juegan bastante bien al fútbol, y Canadá tiene una base de jugadores jóvenes muy muy interesante. Honduras, bajo la dirección de Bolillo Gómez, será rival de Costa Rica el próximo 16 de noviembre en las eliminatorias de CONCACAF. México domina el torneo con 14 puntos. Costa Rica es quinta con 6 y última Honduras con 3 puntos. El delantero brasileño del Paris Saint-Germain, Neymar, está de regreso al grupo para enfrentarse este domingo al Olympique de Marsella, al igual que el goleador argentino Mauro Icardi. Inmerso en problemas familiares, anunció su entrenador Mauricio Pochettino. Neymar está disponible, afirmó el técnico sobre Ney, recuperado de su ligero problema en los aductores, por lo que se perdió el Paris Saint-Germain Leipzig, que ganó el Paris 3-2 en la Liga de Campeones el pasado martes. Icardi, que atraviesa problemas de su pareja, estará en el grupo de mañana, también añadió Pochettino, después de dos partidos sin convocarlo por un desencuentro con su mujer y representante Wanda Nara, relatado por los dos protagonistas en redes sociales. Mauro está bien, está disponible y contento de volver al equipo, aseguró el técnico. El que no estará en Marsella es el central español Sergio Ramos, quien prosigue los entrenamientos individualizados sin haber podido debutar con el Paris Saint-Germain. Nos sentimos orgullosos de seguir entregando lo mejor de Colombia, su progreso. Somos la entrega de los que se sienten soñadores, los optimistas y también de los trabajadores, que con el tiempo lucharon por su independencia y lo lograron. Llevamos 32 años entregando lo mejor de los colombianos en cada rincón del país. Y no pares de sonreír, es la esencia de nuestro país. Interrapidísimo, entregamos lo mejor de ti. Del 22 al 30 de octubre, Colombia vibrará con los cuartos juegos de Mar y Playa. Ministerio del Deporte presenta la hora en Caracol Radio. En Caracol Radio, son las 2 de la mañana y 35 minutos. Tolú, San Antero, Coveñas y San Bernardo del Viento ahora son sinónimo de deporte. Estos cuatro destinos turísticos disfrutarán durante 9 días de un evento multideportivo que une al país. Los cuartos Juegos Nacionales de Mar y Playa 2021, que se realizarán del 22 al 30 de octubre. El Golfo de Morrosquillo confirmará que Colombia es tierra de atletas. Tú también puedes vivirlos. Organizan Ministerio del Deporte y las gobernaciones de Córdoba y Sucre. Caracol Radio, más compañía. Se me olvidó,